Padre. ¿Cómo está usted o qué? A toda madre. No, yo estoy, este 15 de septiembre le estoy pasando bárbaro. ¿Le gusta cómo ha estado pasando? Macizo. Quiero invitar a otro gran amigo, vieja. Oiga, aquí andamos de manteles largos, puro invitado fino. Puro gente chaca, vieja. Ya me muero por saber quién se atrepa al escenario. A ver, ¿usted cree? No hay, sé. Hay una canción que se dice, ¿qué sería de mi vida si tú me dejaras? Ya sé, ya ¿sabes sé. O no? No, hombre. ¿Sabes o no? A huevo que sí. Sería una grosería. ¡Es mi compa el flaco! ¡Eso! ¡Ey, culos! ¡Aplaudan, güey! ¡Viejón! Qué detalle, rey, estar aquí esta noche con nosotros, acompañándonos. A toda la gente en casita que se encuentra. ¿Cómo se le está pasando, hermano? Bien a gusto, la verdad. ¿A gusto ya, qué? Ya anda redón, ya anda reado, la neta. Yo creo que un poquito más que ustedes. Porque estamos viendo pura gente machín, puros amigos, puros colegas de la música y pues los admiramos también a todos. Viejo, pues hay que tomar, hay que disfrutar, hay que seguir complaciendo a la gente ahí en casita. Así es, a toda la gente que nos está viendo en casita, gracias por estar en esta transmisión. Es algo que los amigos de Grupo Firme están haciendo. ¿Ya le pasó? No le has tomado. Hey, hay que darle la bienvenida a mi compadre flaco. Shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot,